Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches desde Tetuán, desde la 106.7 Radio Almenara. Pues aquí estamos preparando un programazo que traemos hoy un montonazo de temas, un montón de cosas muy chulas y este estudio está llenísimo de gente y tenemos aquí un montón de ojos mirándonos y orejas escuchándonos. Qué gusto da, ¿verdad? Julia Gas, que la tengo aquí a mi izquierda. Muy buenas tardes, Ana Almagro, ¿qué tal estás? Pues muy bien con esta energía del Welcome to Tijuana. Además, me encanta. Bueno, siempre confundo Tijuana con la canción de Tequila, pero bueno, viene a ser lo mismo. Algún día tendremos que ponerla. Claro que sí. Yo lo confundo con pipas. Pues eso. Jesús Escudero, muy buenas tardes. Como siempre, en el extremo izquierda. Vienes bien acompañado hoy de un señor flemón, ¿eh? Enorme. Y cuatro puntos. Bueno, no hagas muchos esfuerzos. No os preocupéis, que más vale morir que fenecer. Bueno, exactamente. Violeta Castaño, buenas Hola. Tardes. Buenas tardes. ¿Sabéis que hoy me he enterado de por qué se dice buenas tardes, buenas noches, buenos días? Me lo ha contado Jesús, los inicios. ¿Ah, sí? Sí, ¿ah? Yo no lo sabía. Recuérdanoslo, porque... Con tu flemón, recuérdanoslo, señor. Bueno, el programa lo empezamos a hacer Ramón y yo hace ya muchos años y era por la mañana. Me vas a disculpar, yo también estaba. Uy. También, a ratos. Hoy no cobras, Jesús. Hoy ya sí que no cobras. Muy buenas tardes, Ramón Ferrer, que le tenemos aquí muy calladico. No, está esperando a que me dierais paso. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué profesional, por favor. Sí, sí. Hoy estamos excesivamente serios. Lo cortés no quita lo valiente. Espérense que me ponga las gafas de sol o que muestre mi pendiente mágico, porque wow. Yo cuando me pongo mi pendiente mágico soy un no parar. Pasan cosas. Sí. Bueno, mientras funcione la mesa, ¿verdad, Ana? Eso es. Me quiero poner otro pendiente, solo lo dejo caer para nuestra terapia radiofónica. ¡Ajá! El de Perla. El de Perla. Es que conocí una vecina que se llama Perla, que bueno, ya luego os cuento. ¿Y la pregunta es en la misma oreja? En la derecha, ¿no? Atrévete a ponerte varios. Ah, mira, bueno, pero dilatación es nada. No, no es presión. Bueno, tenemos hoy un programa súper cargado de cositas y ¿qué os parece si repasamos así un poco los temas que vamos a presentar hoy? Vamos a empezar pues con una llamada que tiene... Bueno. Sí, vamos a intentar contactar con el director del colegio Felipe II. Ok, vamos a intentar esa conexión telefónica y después de eso pues vendrá la sección de Jesús, como siempre, el 600 de carreras que nos va a trasladar a esos mundos del rock. Y después de eso pues vendrá una entrevista con esta gente que está por aquí en el estudio... ¿Desvelamos o no? Pues no sé, ¿desvelamos o lo dejamos para después? Venga, da un pequeño spoiler. Vale, bueno, pues tenemos una entrevista con Leonor y Julián y Laura y Silvia, que bueno, que vienen de la Fundación Pilares. Muy buenas tardes, días, así en general. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Uy, qué bien suenan, oye. Sí, es verdad. A ver, ¿qué nos cuentan? No digamos nada más. Eso es, no vamos a hablar de nada más. Y nada, luego después, pues Violeta, como siempre, nos va a traer su sección cultural con su lectura de poemas, de poesías, con esa voz profunda que ella sabe proyectar muy bien y ese ritmo increíble que le da. Y después de eso vendrá un resumen de bueno, ya sabéis que el sábado pasado pues hubo aquí en el huerto de Tetuán, de Ventilla, un evento y traemos, bueno, pues no queríamos perdérnoslo, ¿no? Y hemos traído pues un pequeño resumen. También después ayudarme un poco porque... Sí, que estás ahí con tu voz sonora llegando a todas las casas de la Ventilla de Tetuán. Pues ¿qué más vamos a tener? Pues vamos a tener la agenda al final del programa, por ejemplo. Sí, pero antes de eso va tu querida sección. Ah, la sección del consultorio. Yo sí. Creo que con eso y unas cuantas llamadas por en medio, por ejemplo, vamos a hablar con la OSA y creo que vamos a hablar con alguien más. Os lo había contado hace un buen rato que teníamos alguna llamada más.

it's done to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. También nos reímos mucho el 600 y yo recordando a la famosa generación del na, na, na, na, na, ya que la parte final de esta grandiosa balada es na, na, na, na, na, na, na, hey you, na, na, na, na. Otro día contaremos la anécdota de Ringo Starr y la palabrota de John Lennon en la grabación del disco y que no se puede oír. Vamos a escucharla. Pero si hay una canción con más de 1000 versiones, esta es Baby Please Don't Go. Cariño, por favor, no te vayas. Este tradicional blues fue popularizado por Big Joe Williams en el año 1935, utilizando una serie de los que hoy nos parecen extraños instrumentos, como un violín de una sola cuerda, la tabla de lavar, y la fantástica guitarra de Big Joe Williams, que tenía 9 cuerdas y que solamente él sabía utilizar. Pero sorpresa, esta canción, que probablemente tiene su origen en canciones de esclavos del delta del Mississippi, fue transformada del blues al rock por un grupo de Belfast, Irlanda del Norte, denominado Zen, ellos, donde comienza su andadura un cantante llamado Van Morrison y, sin figurar en los créditos, un joven guitarrista llamado Jimmy Page. Estamos hablando de Led Zeppelin. Algún día hablaremos del León de Belfast, Van Morrison. Hoy hablamos de la versión de Baby Please Don't Go de Big Joe Williams, cantada por The Dents. Vamos a escucharla. Baby, La canción dice: cariño, por favor, no te vayas. Cariño, por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas a Nueva Orleans. Sabes que te amo tanto que antes de que sea tu perro, te entenderé y te dejaré caminar sola. Te lo ruego toda la noche. Por favor, no te vayas. Así damos paso a los compañeros. Terminamos la sección del 600 de veterinaria. Y espero que os haya gustado la selección musical que hemos escogido. Tengo un buen amigo mío que me cuida muy barato, que me da lo que necesito para yo pasar un buen rato. No se lo ve, pero es que no lo conoce y me quieren apartar de él por medio de su reproche. Y es que yo ya soy muy viejo para cambiar mis aficiones y para calmar mis penas al revuelto le doy calores. ¡Vámonos! ¡A vivir con alegría! Que me deje vivir la vida y hacer lo que me dé la gana. Tan solo son dos días para echarlos en una granja. Yo creo que a nadie le importe qué hago con mi dolor o si me da pasaporte de este mundo tan traidor. Es que yo ya soy muy viejo para cambiar mis aficiones. Yo para calmar mis penas al revuelto le doy calores. ¡Sí! Pues sigues escuchando la 106.7 Radio Almenara y bueno, pues estamos aquí, como decía anteriormente, con este estudio tan súper lleno de gente porque bueno, pues hay una entrevista ahora que va a ir de un tema muy interesante, ¿verdad, Ramón? Muchas gracias. Pues nada, seguimos en el directo de Radio Almenara. Gracias, Ana, por darme paso. Y nada, queríamos darle la bienvenida de nuevo a Leonora, Juliana, Silvia, Laura. Buenas tardes ya. Ahora sí que ya tenéis casi micros por persona. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Vale, la movida es que teníamos el riesgo de que os quedarais cortados y no hablarais. Entonces, es un gran reto para nosotras abrir el grifo de la locuacidad que seguro que tenéis, Leonor. Segurísimo, segurísimo. A ver, yo no tengo muy bien qué hacéis aquí. No tengo muy claro qué hacéis aquí. Entonces, si me podéis contar un poco. Sí que sé que es la Fundación Pilares y que estamos hablando de personas mayores, y también sé que a principios de octubre se ha celebrado el Día Internacional de las Personas Mayores. Pero a ver, yo tampoco sé más, Leonor. No sé si me puedes dar una pista. Ahí está revisando sus notas. Mira, queremos visibilizar el ejercicio de derechos de las personas mayores, denunciar su vulneración y desmontar prejuicios y estereotipos. Vale, o sea que es una entrevista denuncia reivindicativa. Efectivamente. ¿Y qué denunciamos entonces? Vuestra visibilidad en la sociedad. Sí, por ejemplo, yo voy a defender nuestro derecho a la participación ciudadana. En mi caso, soy miembro de un movimiento pensionista de Madrid. Nos reunimos todos los lunes en la puerta del Congreso a pedir nuestros derechos, a un derecho de una pensión digna, porque queremos que gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Ese es nuestro lema. Y queremos una pensión digna porque los precios están subiendo cada vez más, como todos sabemos, y las pensiones se quedan como estaban. Y para una vejez digna, lo primero es poder tener una pensión digna. Muchas gracias, sí. Leonor. No sé, en el caso de Julián, ¿tú también te reúnes en el Congreso los lunes? ¿Cuál es tu película? No, yo no me reúno en ningún establecimiento. Suelo asistir a los actos culturales y hago una vida más o menos metódica y creo que ordenada. Pero no he participado así en ninguna manifestación de ningún tipo. Ahora, eso sí, procuro atenerme pues a lo que soy, a lo que tengo, y si puedo ayudar en algo, mejorar en algo en lo que yo puedo abarcar, pues sí, pero Hay un tema, Julián, que sí que hemos estado hablando en estos días, que tú decías que los centros de mayores desde la pandemia han ido en detrimento, ¿no? Y no sé si te apetecería contar algo sobre eso. Pues sí, realmente desde la pandemia los centros de mayores, bueno, estuvieron un tiempo cerrados, como es lógico. Pero después de que eso ha pasado, pues los servicios de tanto de comidas como de el servicio de camareras o camareros en general ha decaído bastante, y la calidad de la comida y de los servicios en general han decaído pero bastante. Estábamos escuchando antes al director de un cole de La Ventilla, estaba hablando de cosas muy parecidas, ¿no, Julián? Sí, sí, así es. Yo desde luego, fuera del barrio de Tetuán, no conozco, pero las referencias que tengo son más o menos parecidas, y desde luego, por lo menos en lo que respecta a Tetuán, los servicios a los mayores en general han decaído bastante. Vamos como al inicio de la entrevista, porque ya me estoy acordando de por qué os habíamos invitado, y es porque la Fundación Pilares está contribuyendo a la lucha contra el edadismo. Entonces, ahora, pues la pregunta que toca es, ¿qué es el edadismo? El edadismo, yo más o menos... Pues, a ver, Leonor, vamos allá. Yo entiendo que el edadismo significa que nos quieren infantilizar. Por ejemplo, un ejemplo, en mi caso, vamos a suponer, mi familia está pendiente de mis consultas médicas y constantemente me están recordando, mamá, tienes esta consulta o aquella otra, tienes que decir esto y lo otro, como si yo no supiera lo que tengo que decir. Y a mí me parece eso un ejemplo muy claro de edadismo. También cuando vas a algún estamento público y te acompaña alguna persona más joven, resulta que tú hablas, pero hablan al acompañante, no a ti, como si tú no entendieras. Y entonces, otro ejemplo claro del edadismo. Una discriminación por edad, ¿no? Exactamente. Y no solo afecta a las personas mayores, vuelvo a la entrevista anterior, sí, puede afectar a niños y niñas pequeñas, claro, por ejemplo. También, claro. Vale. Entonces, en esta organización, y le vamos a dar paso a las compañeras Silvia y Laura para que también ellas también puedan contarnos qué hacen en esta Fundación Pilares. Bueno, desde Fundación Pilares trabajamos desde un modelo de atención integral centrada en la persona. Lo que perseguimos un poco desde todos los proyectos, desde Cuidamos Contigo, desde esta campaña de derechos, desde el apartado de formación, de investigación, ¿no? Como que somos una entidad que tenemos diferentes departamentos, al final es que la persona pueda elegir su proyecto de vida. Vuelvo con Laura. Cuando estaba escuchando a Leonor, y ahora volvemos, hay más gente en el equipo que a lo mejor también quiere comentar algo. Tú te has quitado ya lo del edadismo, porque yo estaba escuchando a Leonor y yo trato a mi madre como está describiendo Leonor. Entonces, ¿tú te lo has conseguido quitar o lo ves, mira, más? Vamos a hacer una cosa, vas a subir un poco el... ¿Ahí? ¿Se me escucha? Es. Vale. Justo lo que estaba comentando Leonor, en una misma situación que fuimos a Madrid Salud y, bueno, al final tenía una duda ella y, bueno, es que al final... la gente mira a la persona mayor. O sea, yo pregunté porque ella estaba sentada y al final la gente se dirigía más a mí que lo que es a ella, ¿no? Y bueno, pues lucho día a día también para eso, ¿no? Al final. Bueno, es algo que también está muy interiorizado y que yo creo que mucha gente también lo hace sin saberlo. Quiero decir que al final lo hace instintivamente. Y bueno, pues ahí estamos... Me imagino que el 1 de octubre era una de las cosas que queríais poner el punto sobre la I, ¿no? Manifestar. Me ha sorprendido, Leonor, que te manifiestes en el Congreso los lunes a favor, sí, de las pensiones. Sí, sí, le llamamos los lunes al sol. Ah, sí. ¿Y qué tal el ambiente? ¿Qué tal? Pues verás, a nosotros nos gustaría que la juventud se implicara un poquito más. Bueno, un poquito más, un poquito. Porque resulta que nosotros las pensiones las cobramos poco o mucho, pero las cobramos. Y entonces estamos luchando por las pensiones de todos, no solo de los mayores de ahora, sino de los mayores de luego. Entonces eso nos gustaría que tomaran conciencia, que tomarais conciencia todos de que hay que ya estar preparando. Y no, muchos dicen, bueno, nosotros cuando lleguemos a mayor no vamos a cobrar nada. No, por favor, no hay que conformarse con eso. Hay que intentar cobrar como merecéis, como nos merecemos todos, para envejecer bien. Porque el otro día también hablábamos de que los cuidados han de ser bien remunerados también, ¿no? Y que para poder tener unos cuidados de calidad tenemos que tener una capacidad económica que nos permita cubrir esa parte, ¿no? Efectivamente, porque desde los centros públicos, sobre todo, se abusa del voluntariado. Y sí, está muy bien, por supuesto, que las personas sean voluntarias, pero lo ideal, yo creo, en mi entender, que se tiene que atender una persona que esté preparada, que sea un profesional. Y además que también le viene bien cobrar, porque hay mucha gente en paro. Y cuando hablamos o habláis desde esta entidad y desde la elección de vuestro proyecto de vida, a estas alturas, Julián, ¿aún te tienen que decir o aún te dicen cuál es tu proyecto o tú pasas un poco y haces lo que te da la gana? Bueno, realmente yo no tengo que dar cuentas a nadie porque estoy solo. Entonces, yo sé que si tropiezo no arrastro a nadie, ni involucro a nadie, pero por la cuenta que me trae, pues procuro tener cuidado, tomar nota de las cosas, porque naturalmente noto que hay fallos físicos y mentales también, de que antes no tenía y ahora pues me los noto con cierta frecuencia, pero lo tengo que superar como sea, porque sé que tengo que salir adelante con o sin, pero voy, digamos, a padecer, digamos, mis errores y a tomar... cuidado para que no caer en otros. Hay una cosa que sí que cuando hablamos de proyecto de vida, hablamos también de dejar un poco al lado la individualidad, ¿no? De entender este proyecto de vida elegido en nuestro entorno comunitario. Como tú bien antes decías, Julián, eres de Tetuán. Tú te mueves todos los días, ¿no? Dices, estoy solo, pero hoy estás aquí por hacer ese hincapié, ¿no? En que te gusta un montón participar. Y dentro de los derechos que hablamos en esta campaña, hablamos del derecho a la participación, de seguir ejerciéndolo, de seguir esto que hablábamos de la apertura de los centros y de que ya no es solo que abra la cafetería, sino que generen espacios de encuentro en el barrio, claro, ¿no? ¿Qué es para ti estos espacios? ¿Cómo son estos espacios de encuentro para ti y la necesidad de que sigan existiendo? Pues creo que son muy necesarios, porque yo conozco a bastante gente, porque llevamos ya años yendo a los centros de mayores, y conozco pues a bastante gente, y muchos de ellos con muchas familias, y sin embargo pues están tan solos como yo, que no tengo familia aquí. Entonces lógicamente ha decaído mucho, desgraciadamente, por la falta de, digamos, no sé si de medios o de no sé si los organismos oficiales, comunidad o ayuntamientos, o no sé de quién es responsable, porque claro, siempre dicen, no, es que la contrata no cubre tal. Pues yo no sé si tiene la culpa la contrata o quién se la hace. Claro, al final es lo que dices tú, que quizás a veces no sabes a quién dirigirte, pero la realidad es que hoy no hay menú en el centro de día o en el centro de mayores. De pues los de Tetuán son leñeros, el de La Remonta, Pamplona, y creo que se nos olvidan. Y bueno, y de la comunidad es Carolinas, pero Carolinas prácticamente casi no funciona, porque solamente hay una forma de unos pequeños actos para el que va a la clase de yoga o de sevillanas o cosas por el estilo, pero la cafetería, que funcionaba antes perfectamente, cafetería y restaurante que funcionaban muy bien, porque yo he estado yendo ahí durante años, en todos los sentidos, lo mismo de charlas y conferencias que nos daban o excursiones que hacíamos. En fin, y tanto la comida como los servicios sociales en general funcionaban muy bien. ¿Estáis abriendo brecha con respecto a la generación que os precede? O sea, la concepción de hacerse mayor, de la vejez, ¿se están produciendo cambios que yo no veo con respecto a cuando tú veías a las personas mayores? En cuanto a actividad, a ritmo de vida, a lo que dice Julián de que se lía con cosas culturales en su barrio, ¿Ha cambiado bastante el concepto, por lo que yo veo? Porque verás, cuando yo todavía era más joven, un poquito más joven, veía los centros de mayores como, ¡buah, esos son de mayores! Sin embargo, y ahora hay muy poca gente que ya opina eso, porque ya lo van conociendo más, y no es de mayores el centro. Es, bueno, mayores de edad sí, pero no de mente. O no debe de ser así. Y entonces tenemos muchísimas actividades. Efectivamente, lo que ha dicho Julián, después de la pandemia, sobre todo la comunidad, ha cambiado mucho. Ha bajado mucho las prestaciones. Es verdad que han tardado mucho en abrir las cafeterías, y ahora las cierran antes. La calidad ha bajado un poquito más, Pero bueno, no obstante, los centros de mayores funcionan bien y debían de funcionar mejor, por lo menos como antes. Pero es curioso esto que me contáis, porque me parece que sois el 20% de la población total de España, o sea, sois más numerosos y numerosas que los niños y que las niñas, que creo que están en un 15%. Y es curioso porque a vosotros y vosotras, los partidos que están en el poder, los partidos políticos, las instituciones, siempre os han tenido muy en cuenta, porque tenéis fama de cuando votáis siempre. O sea, no se os olvida ninguna votación. Y eso parece que los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, lo tienen en cuenta, y como que estaban cuidando un poquito, parece, durante estos 20 o 30 últimos años, que tuvierais estos centros de mayores como activos y bien surtidos. Pero me estáis contando que, ojo, que después de la pandemia Ha habido un bajón grande, pero yo espero que se recupere, la verdad. Por supuesto, esto es lo que esperamos y que todos. Se mejore, claro. Pero la verdad que nos hace mucha falta los centros de mayores, porque no solo es cafetería ni nada de esto, son talleres de muchísimas cosas, de historia, incluso de ajedrez, de cualquier otro, no solo de ocio, y de hacemos ejercicio físico, que nos viene muy bien, ejercicio de memoria, en fin, infinidad de cosas. Y es lo mismo, vosotros decís mayores, ¿no? ¿Se puede decir viejos en una radio comunitaria? No, viejos. Viejos. Ahora viejo se ha puesto de moda personas de edad. Se ha puesto de vosotros moda. Vosotros queréis personas de edad. Yo es que tengo que aprender con vosotras a cómo queréis que os llame. Claro, personas de edad. Vale, pues es igual ser persona de edad en Madrid, en Tetuán o en la ciudad de Madrid, que ser de edad fuera de una ciudad, o allí aún se puede poner hasta más difícil la cosa por los contactos que tengáis. ¿Aquí alguien de Pamplona? Va a hablar. No, de Palencia. De Palencia, perdóname. Uy, Palencia, mira qué bien. Tenemos un palentino. Pues cuéntanos, Julián. Pues yo he estado este verano y bueno, y voy todos los años allí porque tengo familia allí y tengo mis raíces. Y entonces, pues yo creo actualmente que los centros de mayores de allí están funcionando mejor que los de aquí. Porque yo he estado durante el verano, la mayor parte del verano allí, no solamente por razones familiares, sino que también los servicios allí en general, si comparamos con el barrio de Tetuán, al que yo conozco bien porque llevo aquí muchos años, pues casi la mitad de mi vida lo llevo en este barrio, pues realmente puedo comparar con motivos y razones de que, vamos, he estado ahora más de un mes allí, pues he visto que los servicios allí de comedor, de servicios sociales, en fin, en comparación a lo que yo estoy viendo aquí, han mejorado más allí que aquí. En el título de lo que nos manda Fundación Pilares, el título concreto es Proyecto sobre derechos y deberes de las personas mayores o con edad, con necesidades de apoyo. Estábamos hablando todo el rato de derechos. ¿Os queda algún deber con la edad que tenéis? ¿Tenéis que aportar algo a nuestra comunidad o este deber? ¿A qué se refiere? Pues, oye, aportamos en el momento que estamos participando en la sociedad. Estamos aportando, yo creo que mucho. Aparte de eso, mira, yo en mi centro tenemos un grupo que se llama Encuentros de los Jueves y tratamos de ayudarnos, que hemos creado un grupo de amigas y de amigos y tratamos de ayudarnos. Es un grupo reducido porque, claro, no podemos... La confianza. Exactamente, exactamente. Tratamos temas de mucha confianza o de menos confianza, pero no puede ser masivo. Tiene que ser un grupo reducido. Y eso les viene muy bien a muchísimas personas. Porque no es que vayamos a mitigar la soledad, es una palabra mayores, pero hacemos a compañía y nos ayudamos unos a otros. Eso también es participar y es un deber. Voy a abrir micros al resto de compañeras que están en la mesa. Si se quedan callados es que están de acuerdo con vosotras y si intervienen es que querrán preguntar o hacer algún comentario. Llevamos 20 minutos de entrevista y tenemos pactado 30 minutos de entrevista, así que nos quedan 10 minutos gloriosos para seguir charlando con Leonor, Julián y Laura y Silvia, que vienen de la Fundación Pilares. Estamos en directo en Radio Almenara. A mí me surgía una pregunta, porque es verdad que, como decía Silvia, que está como muy de moda lo de personas de edad. A mí me chocaba, ¿no?, cuando lo he empezado a leer, porque digo, jolín, esto es como lo de las personas de color. También me choca, ¿no?, porque es o color negro o color, o sea, no sé, ¿no?, o blanco. Pero personas de edad me parece, ¿qué tipo de edad? Pues de edad infantil, edad adolescente, de edad mayor. Entonces quiero saber un poco también vuestra posición, ¿por qué se defiende esto de personas de edad? Bueno, este debate es abrir un melón. También, es un ¿verdad? Nos encantan los melón lingüístico en la radio. Sí. Entonces, bueno, ahora os paso la voz a vosotras porque ahí está, pero sí que en todos los foros, jornadas, este debate está, porque está muy ligado el concepto de persona mayor con la productividad. Y ahí abrimos otro melón, ¿no? No toda persona mayor se identifica como persona mayor. ¿No? También porque hay mucho estereotipo y mucho ligado a qué es ser mayor, ¿no? Entonces muchas de ellas, pues claro, es verdad, por eso, por lo que te estaba yo diciendo antes, que efectivamente somos mayores, pero personas como cualquier otro, dentro de nuestras limitaciones físicas, que mentales, pues no tiene por qué. Claro. Entonces, claro, es por eso no nos gusta lo de viejos, o no, yo creo que eso no. Lo viejo es lo que no vale y se tira. No, nosotros sí servimos. Bueno, hay gente que no es capaz de tirar nada viejo, entiéndeme, ¿no? Hay gente ya. ¿No? Y si no reapropiarnos de la palabra viejo. Y creo ¿no? que en Argentina me parece claro, que es cariñoso una vuelta, decir Leonor. Vieja a una persona muy querida, ¿no? Lo decía un poco por eso. Ya, ¿no? Pero bueno, eso también dependerá de los países, porque en Sudamérica, por ejemplo, mi vieja o tal es afectivo. Pero yo creo que aquí es peyorativo. En catalán le dieron una vuelta hasta que yo me vine a Madrid, por lo menos continuaba, seguro que ha cambiado. Pero me gustaba porque era gent gran. Entonces, eso era gente grande. Claro, claro. Entonces, ahí claro. había algo positivo claramente, ¿no? Como los franceses también. Mamer, la mamé gran, la abuela, o sea, todo esto. Pero claro, es que aquí no, no queda es ese bien, concepto. ¿Verdad? O sea, que están poniéndose de acuerdo quizás aún, ¿no? Están debatiendo, ¿no? Julián, ¿tú qué opinas? ¿Qué te gusta? Bueno, yo creo que lo malo es que no es solamente, digamos, las administraciones públicas, sino también las empresas privadas, porque hoy día vas a un banco o vas a una empresa, en fin, de comunicaciones, de telefónica o de alumbrado, de lo que sea, y realmente no te tratan, digamos, con el cuidado que debían en el sentido de informar, porque yo a veces, a mí me gusta la información en directo, no me gusta el mando a distancia, aparte de que no sé manejarlo, pero no me gusta porque lo único que estoy viendo y comprobando es que sobre todo las empresas, no solamente empresas y organismos oficiales, se basan en eso para dar un mal servicio, para que allá te las apañes. Lo relacionamos un poco con la información accesible, claro, ¿no? El derecho a esta información accesible. Que el otro día, Leonor, también comentabas que en las paradas de autobuses ya hay un QR. Y no te sale lo de la parada, ¿no? ¿Qué pasa claro, con eso? Claro, y si no te sale, a ver, como hay que tener esa aplicación. Y mucha gente no sabe, mucha gente mayor, pero incluso algunos jóvenes, que tampoco es cuestión de edad, no saben meterse en esa aplicación y es un engorro. O sea que es muy difícil para las personas que no están muy al tanto de la tecnología hacer cualquier cosita ahora, ¿eh? Los bancos, en los servicios, o sea, en cualquier sitio oficial. Y sobre todo, Leonor, que si llegas corriendo a coger el autobús, pues no tienes tiempo de mirar el teléfono. Tú quieres saber cuándo viene. ¿Cómo vas a estar mirando el teléfono? ¿No? Es más claro. fácil mirar la pantalla y es accesible, poniendo. Que se puede escuchar para las personas que no pueden ver, ¿no? Como que estamos perdiendo, que la información no la dan. Métete en el QR y tienes todo en la página web. Eso no puede Perfecto. Ser. Pero claro. yo quiero que me lo cuentes porque estás en un puesto de información, ¿no? Sí, sí, pues claro que sí. Ya te digo, vas a cualquier sitio y al final necesitas la ayuda de alguien, porque no hay más remedio, no estamos tan prácticos en tecnología. Yo no sé si es el momento de dedicarle, aunque sea un minutito, al nombre de la organización, porque yo creo que a la gente que nos esté escuchando y diga Fundación Pilares, yo cuando me contactó Laura me imaginé dos cosas, la Basílica de Zaragoza y luego por otro lado un parking lleno de columnas. Entonces luego ya me han contado que no tiene nada que ver y de hecho puede clarificar un poco el sentido de esta entrevista, ¿no? O sea, hay una Pilar, existe una Pilar que es la fundadora de esta organización, es una organización privada, laica, hasta yo entiendo, y Pilar pues es una profesional. Bueno, Pilar Rodríguez fue directora del Inserso, con mucha trayectoria, o sea, podríamos abrir el currículum y no acabar. podemos encontrar un montón de material de ella, porque, bueno, una de las partes de Fundación Pilares para la Autonomía Personal es porque se entiende que la base de todo el trabajo que hacemos es hacia la integralidad de la persona, ¿no? No solo la persona como persona trabajadora, sino todos los ámbitos de la persona, ¿no? Y por eso también hablamos de la integralidad en el concepto de derechos, ¿no? No es solo que yo tenga derecho a la autonomía, pero de repente el derecho a mi intimidad o al honor no esté, ¿no? A mi persona en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, retomando el nombre de fundación, o sea, cuando Pilar llegó el momento de la jubilación, es cuando Bueno, tenemos una historia muy bonita en el que se casa con su marido y el dinero que recogen en la boda sirve para crear esta fundación. Entonces, venga, esta historia podríamos... Es como una exclusiva de Radio Almenara ahora mismo. Mira que entonces, saludamos desde aquí a Pilar, que nos escuchará atentamente. Hola, hola, Pilar. Y bueno, de alguna manera también esta anécdota nos sirve un poco para... comenzar otra de la entrevista y comprobar que tanto Leonor como Julián sois personas activas, que tenéis un hueco en la comunidad, que sois, que tenéis deberes, tenéis derechos, que por ahora queréis que os llamemos personas con edad o personas de edad. Sí. Y ya está. Y nos dais avisos. Si no tenéis inconveniente, claro. Porque tú de manera lateral sí que nos has dicho, nos gustaría que otra gente, más allá de la gente de edad, se implicara, no un poquito más, has dicho se implicara un poquito, ¿no? Claro. Porque no están implicados, claro, en claro, estas cuestiones de las pensiones públicas, ¿verdad? Las pensiones dignas. Violeta estaba levantando la mano. No, pues dale, dale. Te toca. Bueno, yo solo recalcar otra vez lo que decías. O sea, que es verdad que a las personas de edad y a los niños no se les tiene en cuenta porque directamente no son productivos según el sistema entiende que debemos ser productivos. Entonces vamos a reivindicar otras maneras de ser productivo que no sea pues el tema económico, poner dinero, ¿no? Me parece muy, muy interesante esa visión. Cuando lo has dicho, he dicho sí. Sí, el otro día estuvimos muy rápidamente en un centro de día en el que una de las mujeres, estábamos finalizando el taller, ¿no? Que eran, son entornos participativos para saber cuáles son los, están siendo los derechos más vulnerados, los más respetados, los más ejercidos, y hablamos también de los deberes ahí. Nos decía, ¿qué es esto del edadismo? ¿No? Y hablamos un poco de pues, el edadismo cuando estoy en una entrevista de trabajo, cuando no considero la opinión de los niños, ¿no? Entonces, como que retomar este debate en el centro del edadismo en nuestras vidas sería importante. ¿Qué más? Me decía Jesús Escudero, que hoy está un poco lesionado, me preguntaba dónde estabais, cómo acudir a Fundación Pilares, una forma de contacto, por favor, para la gente que nos esté escuchando. Supongo que tenéis página web o teléfono móvil. Sí, la página web es fundacionpilares.org y en la oficina estamos en Río Rosas, número 11. Vale. Tercero, oficina. Y luego me parece que Silvia y Laura, por comentar un matiz, una pincelada, vosotras hacéis servicio domiciliario en parte, ¿no? Hacéis otro curro, pero también la parte comunitaria, que es la que hoy estamos aquí, es que también desarrolláis esa función de conectoras, ¿no? Intervenimos con las personas de edad, sus familias cuidadoras, entorno comunitario y bueno, acudimos a los domicilios y farmacia, supermercado, acompañamos a la persona en su día. Un trabajo muy bonito, me da la sensación, Silvia y Laura, ¿no? Sí. Debéis aprender y disfrutar un montón. Esperemos que os paguen bien. Sí, vale. Seguimos con la entrevista. Leonor, Julián, muchísimas gracias por estar en el directo de Radio Almenara y yo qué sé, si tenéis el último minutito, si queréis comentar o saludar o hacer lo que queráis. ¿Hay una manifestación estatal? ¿Puede ser? ¿Perdón? ¿Hay una manifestación estatal de pensiones? ¿Puede ser el día 28? Sí. Pues, sí, dale. Sí, sí, ahí espero veros. Y de todos modos yo ya lo pondré en los WhatsApp y para que estéis al tanto. Todas pues las agendas sincronizadas el día 28, ¿a qué hora? A las 11. A las 11 de la mañana, y el día 28. Y a Tocha, Cibeles Sol, manifestación de pensionistas. Yo espero que venga mucha gente. Y claro, no a la brocha, no a la brecha de salarial. De género en salarios y pensiones. Exactamente, porque encima la mujer cobra menos pensión que el hombre. Es que eso es otro melón. Es otro melón que... Tenéis que volver. Tenéis que volver. Hacer no, hacer uno de género. Y recordamos que el 21 estamos en la Feria de Entidades de Tetuán. ¡Ay, qué guay! Pues allí nos veremos. Nos vemos. Para quien no se meta en la página web, nos encuentra en carne y hueso. Pues muchísimas gracias y devuelvo la conexión a los estudios centrales de Radio Almenara. Pues nada, muchísimas gracias por venir y por la respuesta que me ha encantado. Ya me la quedo para siempre. Como si llevara aquí una eternidad, como si fuera a quedarse pa' siempre a cenar. Como si fuera el principio de un largo final, no sé. Acaba de llegar, pero ya pilla el compás, no sé. Como si llevara aquí una eternidad. En mi tiempo.

tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Saramago. Para el huerto, el día de hoy nos pide andar, van cambiando los paisajes entre el mar y la ciudad, se detienen nuestros pasos solo para descansar. Voy dejando atrás mi piel, me desarmo frente a vos, me transformo en terremoto, grieta inmensa, oscuro mar, una planta me atraviesa, la voz de la soledad me dice que no estoy sola, solo hace falta Vale, pues ahora os queremos contar un poco cómo fue el sábado pasado en el ciclo Ventillarte, que fue el primer encuentro que hubo. El siguiente creo que es el 29 de octubre y el siguiente es el 25 de noviembre. Creo que fue una experiencia muy chula, la verdad, conocer a entidades culturales del barrio, escuchar música, bueno, coincidir con la gente del barrio. Muchas felicidades a la organización, que estuvieron ahí al pie del cañón 3 horazas seguidas. Y bueno, conocimos a José Ignacio Benítez, Suena Tetuán, Fotogramas y Viñetas, Smart Ibérica y Espacio Intacto, que nos contaron sus proyectos, y hemos aprovechado también para preguntarles a ellos qué les pareció estar allí el sábado pasado. Hola, Fotogramas y Viñetas, gracias por atendernos en esta breve entrevista grabada. Bueno, estuvisteis en Ventillarte el sábado, en el ciclo cultural Ventillarte, que se está celebrando este otoño, allí en Ventilla. Nos contasteis un poquito vuestro proyecto. Bueno, contadnos así brevemente qué os pareció o cómo resultó vuestra experiencia allí en el Ventillarte, contando vuestra iniciativa, y qué os parecen este tipo de iniciativas en los barrios. Muy buenas, y muchas gracias a vosotras, lo primero, por vuestro trabajo desde Radio Almenara. Y para responder brevemente a tus preguntas, pues lo primero, nos sentimos súper bien acogidos al llegar al huerto comunitario por las compañeras que estaban allí llevando el evento, y nos sentimos, eso, como os digo, muy bien acogidos. Se preocuparon en que tuviésemos también un tiempo para exponer o explicar nuestro proyecto, lo cual agradecemos inmensamente, y nos pareció muy interesante poder conocer tanto artistas del barrio como iniciativas culturales también de la zona, ponerles cara, nombres, poder conversar un poco con ellos. Eso siempre enriquece y bueno, y al final crea redes, etcétera. Y bueno, nos pareció una iniciativa excelente para acercarse al huerto, conocerlo, echar ahí la tarde, a gusto, sentados, escuchando música. Una iniciativa, como digo, que nos parece genial. Y bueno, y supongo que esperamos ir a las próximas convocatorias, ya que hay una al mes, también nos parece muy buena frecuencia. Y nada más. Muchas gracias, como digo, y un saludo. Intacto, un espacio creativo multidisciplinar situado en Ventilla, en el distrito de Tetuán. El sábado pasado estuvisteis en Ventillarte, en el ciclo Ventillarte, contándonos un poco en qué consisten vuestras propuestas. Contadme, ¿qué os pareció participar y explicar vuestro proyecto en Ventillarte y qué os parecen este tipo de iniciativas en los barrios? Hola, soy Cristina Perales, directora del espacio, junto con Álvaro Rojo. Me pareció fantástico la iniciativa y poder exponer lo que hacemos como negocio nuevo, conocer también a otros empresarios de la zona, conocer al vecindario. Creo que es una buenísima iniciativa que estamos pues encantados de poder participar en cualquier cosa que hagáis parecida. Muchas gracias. Hola, Mapi de Smart Ibérica. Muchas gracias por atendernos. Bueno, pues cuéntame un poco cómo fue vuestra experiencia en el Ventillarte del sábado, cómo fue explicar vuestro proyecto y qué te parecen este tipo de iniciativas en los barrios. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar y a dar mi opinión. Bueno, básicamente creo que estos eventos son necesarios porque la cultura de barrio, la cultura territorial es la que realmente nos define y nos crea como sociedad, y al final vivimos en un barrio y tenemos que estar conectados y apoyándonos, ¿no? Al final la cooperación creo que es la clave para continuar construyendo modelos de trabajo sostenibles. Y luego, bueno, la experiencia fue maravillosa por el calor, por conocer, por aprender, por disfrutar de todo lo que hay, ¿no? Al final creo que esto es lo que se llama dar vida a los barrios. Muchísimas gracias. Hola, fotogramas y viñetas. Gracias por... Hola, fotogramas y viñetas. Okay. Hola, otra vez. Por si no lo habían escuchado. Oye, Bío, te quiero dar públicamente la enhorabuena por esta reportera dicharachera que está saliendo en ti. Ya lleva tiempo, en realidad, ¿eh? Pero oye, qué bien que he editado, ¿no?, los vídeos y los audios y los he puesto todos juntos. Y que tengas la iniciativa de contactar con las ASOs, de preguntarles y de, joder, sí, de traerlo aquí al programa. Muy bien. Sí, faltan algunas de las que participaron que no ha dado tiempo a que lo enviaran, pero bueno, en el próximo Ventillarte, que ya no sé si es sábado 28 o 29 de octubre, es que 28. Es 28. Sí. Pues bueno, mi idea es recoger pues las opiniones in situ de la gente que vaya allí. Y bueno, repetir un poco esto y que cuenten en la radio. Eso, 28 de octubre y 25 de noviembre, este ciclo de cultura Ventillarte en Tetuán, en el huerto. Pues nada, muchísimas gracias. Y nada, el 28, pues no sé si volveremos a entrevistar a Rocío, que estuvo ahí dándolo todo en el huerto, dejándose la voz. Sí. Y seguramente sí. Y también a Isa Moreno, que bueno, pues tuvieron también ahí ese tallercito. Luego hablaremos más de esto en la agenda, pero antes tenemos una convocatoria que hemos quedado para llamar a esta hora. Y si os parece, pues le vamos a dar paso para luego recordarla de nuevo. Monchu, ¿tienes la llamada? A ver si te oigo. Sí, sí tengo la llamada, estoy llamando y ahora pues veremos. Yo creo que está súper pendiente, se llama Sara y está ahora mismo sonando el teléfono de fondo. Vamos a ver si nos coge el teléfono a la segunda. Ahí lo ha cogido. Ya tenemos el teléfono. Muy buenas noches, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Perfecto, eres la jefa de estudios del Centro de Educación de Personas Adultas de Tetuán, que está en la calle Pinos Alta con Gabriel Portadales, y estamos en contacto telefónico contigo porque nos quieres contar un curso de formación que se está proponiendo en estos días. Así es, comenzamos este curso con un curso de capacitación digital que va dirigido a personas que necesitan pues aprender algunas cosas que necesitamos en el día a día, para las que necesitamos el móvil o el ordenador. Pues todos ya sabemos que para pedir una cita médica o a veces con el banco, y bueno, son cosas que necesitamos

Gracias, Ana. La verdad es que te lo agradezco un montón que me lo diga una persona que se dedica también a la formación laboral. Es un elogio. A ver si te gusta esta que hemos hecho y en la que me vas a ayudar. Seguro, seguro que sí. Bueno, pues empezamos el consultorio este sociolaboral que nos hemos inventado, y es que después de la primera emisión del consultorio, pues algunas personas comentaron, alguna de ellas mostró interés, en fin. Total, que me sentí animado en empezar a investigar sobre el origen de lo que se viene llamando derecho social o derecho del trabajo. Y me he tenido que remontar al siglo XIX, porque en el Estado español, además, es la segunda mitad del siglo XIX y en Europa, pues 50 años antes, a partir del siglo XIX, del 1800 en adelante, ya se podría hablar de derecho social o derecho del trabajo, y nosotros 50 o 60 años más tarde. Y estaría bien nombrar de pasada aquí en el inicio de esta sección tenemos que nombrar las palabras esclavitud, servidumbre, mundo obrero, como formas o conceptos que han tenido de regular nuestra relación con el trabajo. Y acabando con el movimiento obrero, de los movimientos obreros que a lo largo del siglo XIX operaron, pues eso, un montón de movilizaciones que fueron de muchos tipos: pacíficas, violentas, clandestinas, institucionales. Y la pregunta que me hago en esta investigación es: ¿cuándo se promulgan las primeras leyes del derecho social o del derecho del trabajo? Y esa respuesta es la Ley Benot de 1873. Bueno, pues esa ley Bonet, el objeto fundamental era proteger a los menores de las abusivas condiciones en que se les empleaba en los establecimientos industriales. Así que nuestra primera ley laboral hace mención a niños y niñas. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII y la mayor parte del XVIII se consideraba la infancia, como un tiempo de iniciación al hábito del trabajo. Los fabricantes han fijado privilegiadamente su atención en los niños y las mujeres, porque su trabajo pide menor recompensa que el trabajo de los hombres. Es un contexto de industrialización, máquinas, migración campo-ciudad, hacinamiento, pésimas condiciones de seguridad, ninguna regulación, ciudades fabriles. Por ejemplo, Barcelona. Surgen los primeros sindicatos, el de tejedores. En Europa, en gran medida, con años de industrialización ya a sus espaldas, aparecen personas que analizan la situación y convienen que en este proceso, el de la industrialización, quien tiene la posesión de las fábricas tiene la sartén por el mango. Marx es uno de ellos. En viaje por España, este señor consigue extender sus ideas y se suman empiezan a aparecer en nuestro país organizaciones marxistas. Paralelamente, empieza a cambiar la concepción de la niñez. Se quiere desvincular del mundo laboral. Esto tendría una influencia decisiva a la hora de regular materias laborales. Palpitaba en medio de todo una nueva imagen de la infancia, de una naturaleza que hay que respetar, etapa de la vida que hay que proteger, distinta de la vida adulta, fundamento de intervencionismo reformista. A Además, un tercer vector fue la labor de los higienistas y de las higienistas, que abrieron los ojos de la sociedad a las dramáticas condiciones en que los niños y las niñas llevaban a cabo sus jornadas laborales. Nombramos a Pedro Felipe Monlau, por nombrar a uno. Igual, no todo era por la infancia. La industrialización también suponía que los obreros requerían una formación cada vez mayor para poder explotar al máximo sus capacidades productivas. O sea, lo que quiero decir, que teníamos que aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, porque así éramos más eficaces y productivos. Así que, de alguna manera, también toca con el tema de la infancia, porque requieren formación. Suponía, al fin, un aumento de la capacidad de producción del obrero, esto de las formaciones. Total, que en el año 1873, los movimientos obreros ya habían tomado como un elemento clave de su lucha la rebaja de las horas de trabajo, aunque en ese momento estaban lejos de alcanzar la fuerza que tendrían posteriormente. Su presencia en la sociedad y su capacidad para influir en la misma eran cada vez mayor. En este año 73 ya habían tomado como elemento clave de su lucha la rebaja de las horas de trabajo, pero los propios obreros y obreras, así como la prensa y asociaciones próximas a sus intereses, no tenían ni mucho menos clara la manera en que debían proceder para obtener esta conquista. Y en ocasiones, ni siquiera cuáles de esos intereses, porque había más de uno, había que primar. ¿Debe el obrero preferir la rebaja de horas al aumento de la jornada? ¿Cuál de las dos tendencias es la que puede dar mejores resultados atendiendo a la falta de instrucción que posee nuestra laboriosa clase en general? Nuestro objetivo debe ser, por lo tanto, el sostenimiento de los jornales y la disminución de las horas de trabajo. Durante años se debatió hasta qué punto podía intervenir el Estado en la esfera nuclear de la vida familiar, porque esto era muy delicado. Hace referencia a las relaciones entre padres e hijos y madres, y por lo tanto a la patria potestad, ya que esta gente, la gente adulta, era quienes tomaban la decisión de incorporar al mundo laboral a los niños a su cargo. Así que era una cuestión más o menos fastidiada permitir que el Estado entrara en nuestra esfera familiar. En materia estrictamente laboral, en las primeras décadas del XIX, la desaparición de los gremios como institución jurídica, que pasó en 1836, bueno, pues esto supuso la absoluta libertad de las fábricas y de los talleres de negociar contratos laborales con los currantes. Era en plano de igualdad. El patrón y el empleado tenían el mismo poder. Esto en el siglo XIX, en España. Solo cambió el concepto cuando se hizo evidente que esa igualdad no existía, sino que bien al contrario, la disparidad económica, la pasta que tiene el patrón, no tiene nada que ver con los pocos medios que podía tener un trabajador fabril en esa época en España. Por lo tanto, empezó a hacer agua esa igualdad supuesta entre el empleador y los empleados. Es entonces cuando empieza a emerger la idea de que el Estado ha de intervenir para equilibrar la situación. Y esto empezó a cobrar fuerzas en también los movimientos obreros. Estos dos factores, la limitación de la patria potestad de las familias para que los niños y las niñas no pudieran ir a trabajar antes de los 10 años, y la cuestión de si realmente tiene el mismo poder un patrón que un obrero en el siglo XIX. La respuesta de los poderes públicos a estas consecuencias sociales indeseables de la CFR en las relaciones de trabajo fue recurrir a la presencia activa del Estado mediante lo que sus partidos llamaban intervencionismo científico, germen, a su vez, de la legislación obrera, primera y trascendental manifestación histórica de la intervención de los poderes públicos en las relaciones entre privados. La ley Benot fue uno de los más interesantes proyectos legislativos del periodo de la Primera República y quedó su ámbito de aplicación muy mimbado, muy escaso, únicamente a algunos establecimientos industriales y mineros. Pero en realidad la crítica fundamental que se ha hecho a esta ley de Eduardo Benot es que no se aplicó. Y sobre este hecho no cabe discusión alguna. las medidas que propugnaba como obligatorias no se llevaron a cabo. Pocas leyes han sido tan poco cumplidas en la historia de España como la ley de Benot sobre trabajo infantil. Aún así, es la piedra fundacional del derecho laboral español y con ella se cierra con una respuesta afirmativa el debate de si es conveniente que el Estado haga leyes en cuanto a la regulación laboral o no. Y la respuesta es afirmativa. España, por tanto, dejó así de lado las teorías de la no intervención para comenzar a elaborar una legislación laboral que dotara de protección, de higiene, de salubridad y de derechos a los niños y a las niñas, pero también al conjunto de los obreros, obreras y trabajadoras. Somte publicó esta canción, Warriors, me la recomendó mi amiga Julia. Nos sirve para dar paso a la historia de David. Ahora viene un vídeo de Toledo que se ha hecho viral y al que un empresario de Málaga pues le ha regalado un coche. Bueno, pues la realidad es que uno de cada cinco jóvenes con trabajo en nuestro país está en riesgo de pobreza. Vamos a escuchar 1 minuto 33 segundos a David, que también le llaman Nano. A ver, chavales, yo tengo una pregunta muy seria. Si tú vienes de una buena familia, bueno, que tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, tu chándal, no sé qué, tus mierdas, no te falta de nada, ¿por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres, que yo sí sé, trabajan de verdad, en porro, en beber, en fiesta, en mierdas? Porque si no te falta de nada, vas de, como si fueras de barrio, primo, que no sé qué, que no sé cuántas. Hermano, no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad. Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome a trabajar, ¿para qué? Para porque, por ejemplo, otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana, pum, fui y se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y aquí estoy intentando sacar a mi familia para adelante porque es lo que toca. Y vosotros que tenéis la suerte de que podéis vivir tranquilos, una juventud más tranquila, y hacer las cosas bien, primo, estáis dando disgusto a vuestros padres y os creéis, calle no es eso. Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia. Calle es, pues, lo que estoy haciendo yo, hermano, sacar a tu familia para adelante. Y hazme caso que lo voy a conseguir. Tengo muy claro mis objetivos, llevo desde los 16 años trabajando. Y vamos, a mi familia no le va a faltar de nada nunca. Bueno, Nano, le estáis escuchando, se llama David, subió un mensaje a su canal de TikTok en el que narró cómo es su vida con dos trabajos. Reparte entre semana y cierra uno de los VIPs de Madrid. Son empleos típicos de un país con la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa. Casi uno de cada tres jóvenes que quiere trabajar no encuentra empleo en España y la tasa de desempleo está por encima incluso de la de la griega, que no sé por qué hay que poner aquí a los griegos. Pues sí, es más alta incluso que la griega, es lo que hay. En los últimos 4 años... en Grecia se ha reducido el paro joven en 10 puntos. En España no. La gente que accede al trabajo como Nano han de compaginar más de uno para poder sacarse un sueldo digno. Por 12 horas de trabajo al día, de lunes a domingo, David gana algo más de 1.800 euros. Claro, ¿por qué hemos mezclado la ley Benot y a Nano? Bueno, porque no es ni medio normal que David u otros estén currando para sostener a sus familias. Lo normal sería que los sueldos de las personas que son sus referentes adultas fueran en condiciones, no precarios, que pudieran tener un trabajo para permitir que David pudiera estudiar, formarse o al menos no estar trabajando en dos sitios a la vez. Quizás en 1873 se promulgó una ley que no llegó a ningún lado, en 2023 quizás haya que plantearse si las leyes que tenemos con respecto al trabajo y a los salarios son realmente adecuadas y si no, pues que se lo pregunten a David, que se lo pregunten a Nano, que se lo pregunten a decenas de miles de personas en nuestro país que tienen que elegir entre seguir formándose o buscarse la vida porque en su familia no hay ni para una garrafa de aceite. Y con esto despedimos al consultorio. extravagante, algo serio, informal. Tira piedra, rompo cables, piso ruedas, ¿qué más da? Algo escribo, algo aprendo, una historia que contar. Ando poco, corro menos, una frase que acabar. Aquí me presento. Míralo, píralo, tía, míralo, píralo, tía. Este es mi cuento. Míralo, píralo, tía, míralo, píralo, tía. Es mi reflejo. Bueno, pues escuchábamos esta canción que se llama Writing a Novel, ¿no? Y que abre la sección de Julia. Tengo que decir que me encanta, Ana, esta elección para mi sección. Sí, es que lo he hecho pensando en ti. O sea, la busqué pensando totalmente en ti. Porque te veo inspirada últimamente, Julia. Sí, sí, me está viniendo bien. Es verdad que lo escribo en momentos furtivos, como dije ya la semana pasada, en la oficina. Esta vez no ha sido en la oficina, esta vez ha sido ya pues después de una contemplación en la casa de campo maravillosa que he dicho, ojo. Y también inspirada un poco por, bueno, pues por lo que se respira en mis fechas personales y familiares. Así que nada, el caso es que viene muy bien, porque como ya sabéis, inspiradas en... me encanta, o sea, que Mons haya puesto las gafas de sol ahora, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque luce el sol un montón aquí dentro, está claro. Me desconcentro. Es por tu brillo. Sí, claro. Será. Pues resulta que, bueno, voy a contextualizar un poco porque ya tenemos ganas de irnos a casa, ¿no? Pero, bueno, pues inspirada en mosaicos, bueno, pues es un pequeño homenaje que yo quiero hacer en modo de agradecimiento a estas mujeres de La Ventilla, de Tetuán, en realidad, que escribieron este libro, Mosaicos a cinco manos, y se llaman, estoy en colapsada totalmente, Ana Rodrigo, Julia Lizarte, Belén Martínez, Marisa Martínez, Traba, y me falta una mujer. Y... ay, no puede ser. Ana Rodrigo la has nombrado. ¿Sí? Ana Rodrigo, Marisa, Belén. Ay, Belén, Julia. Belén faltaba. Ah, Belén, no he dicho Belén. Vale, entonces, Marisa, Belén, Julia, Ana y... ¿qué Pilar? De verdad, ver, qué desastre, que, nos es... que ay, se me olvida el libro en casa. Perdonarnos muchísimo. Marisa, un programa largo, largo. Que nos llamen y nos regañen, por favor. Que nos regañen, ¿no? Nos merecemos otra cosa, sobre todo yo. Que llevo leyéndome su libro todo el verano, de verdad, no tengo perdón. Bueno, en cualquier caso, inspiradas en mosaico. Marisa, Ana, Belén, Julia y falta una. Ay, madre, nos hemos quedado. Amparo. Amparo. Amparo. Ay, me cachilo menguis. Venga, Amparo. Pues volvemos a... ¿por qué no suenas? A ver, vamos a investigar, ¿no? Ya que estamos de perdidos al río, ¿no? Ya esto. ¿Cómo es esto? Sastrum. Pues como os decía, yo en modo de inspiración absoluta y de agradecimiento a estas mujeres que me han acompañado con sus textos este verano, pues sí, déjamelo, por si acaso. Yo quiero agradecer a las mujeres protagonistas que han escrito el libro de Mosaicos a cinco manos, que como ya sabéis lo han publicado este verano y lo han presentado también en el barrio. A ver si por fin conseguimos que vengan aquí a finales de este mes de octubre. Y las quiero mencionar. Julia Lizarri, Amparo Martínez, ¡ue! Marisa Traba, ¡ue! Beren Martínez, ¡ue! Y Ana Rodrigo, ¡ue! Pues estas mujeronas a mí me han inspirado y me han reencontrado con la escritura. Entonces, bueno, pues con toda la humildad y con todo el respeto a su trabajo, por supuesto, y que es maravilloso, pues yo os quiero... pues nada, os quiero compartir pues ese texto que a mí me ha surgido de ese tercer capítulo que se llama Os leo, bobas. Os leo, bobas. Estando allí con vosotras, me entretenía con las revistas del corazón, cogía el sueño con las novelas y devoraba las biografías. Sin embargo, veía que vosotras estabais todo el día con la maquinita esa, con el móvil. No entendía nada. Me enfadaba cuando me decíais que habíais hablado con Marinita por no haberme pasado el teléfono. Y me respondíais con paciencia, «Mamá, que ha sido por mensajito». O «Abuela, mira, no hemos hablado, me lo ha escrito y mira qué foto nos ha mandado». Enfocaba a través de las gafas de leer y sí, ahí estaba la foto enviada hacía unos minutos desde Buenos Aires, Argentina. En ese momento, inexplicable para mí. Ahora, por el contrario, debéis saber para vuestra tranquilidad que al tiempo que San Pedro abría las puertas de este lugar, me hacía entrega de unos conocimientos que yo no le pedí, pero que me permiten entender toda tecnología habida y por haber. Me muevo en moto con chupa de cuero. Soy medio hacker y entro en vuestras conversaciones de WhatsApp sin que os pispéis. Y sí, os leo bobas. Así que cuidadito con lo que decís. Bueno, o sea, por favor, alucino. Vaya escritora aquí, guay. Homenaje a mi abuelita que hace un año que falleció ayer y ha sido un momento muy bonito de reencuentro con esos recuerdos que nos regaló su convivencia, así que sí. Vaya abuela potente que ha querido mucho, ¿no? Pues adaptarse a los tiempos y no solo eso, sino hackear incluso. Total, hackear y montar en moto, que hay un montaje por ahí de mi familia que mi abuela montada en una Harley Davidson. Ostras. Brutal, la sí, abuela sí. Motera. La abuela motera, total, tal cual, así la llamábamos. Así que nada, os quería regalar y compartir con vosotras este texto que me ha surgido y gracias también a estas mujeronas de... Pues eso, Mosaico a cinco manos. Y yo creo que como estamos tan cansados, lo podemos dejar así, hacemos una agenda veloz y nos vamos, si acaso, a beber. No hay agenda, me dicen. Vamos a beber. A beber, dicho beber. A vivir, quería decir a vivir. Sí, claro. Se me oye. No, que hay dos llamadas. O sea, hay un mensaje de voz y hay una llamada pendientes en agenda. Esa es nuestra agenda. Pues venga, ¿tenemos música de agenda? Sí. Pues hay vamos una a super poner... música de agenda. ¿Sí? Hay que agradecer a Ana que se está currando los contenidos musicales que sirven de esqueleto al programa. Disfrutándolo muchísimo. Gracias. Ay, si tengo el micrófono abierto, es pues nada, ya es que. Pues comenzamos esta llamada con sonido telefónico y nos vamos a ir a la glorieta de Rocío Dúrcal. Ya sabéis, Franco Rodríguez, esa esquina de Tetuán tocando con Moncloa porque hay un preciosísimo huerto comunitario allí también, al lado de la biblioteca Manuel Vázquez Montalbán. Y estamos con Mariana por teléfono. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Qué bien. Pues nada, encantados de escucharte. Queríamos que nos contaras un poquito sobre el huerto Zuloaga.

acercarse a Avenida Asturias 97 y comentar un poco cómo va esto. Escuchamos a Paulín a través de un mensaje de voz en directo en tu casa. Buenas tardes, Radio Almenara. Os compartimos este pequeño audio para invitaros a la fiesta que organizamos este viernes en La Osa a las 5 de la tarde. Es la primera vez que organizamos una fiesta dentro del supermercado, así que estamos súper contentas y contentos de dar este paso, y además queremos que esté un momento como muy clave en, un poco en la historia de la cooperativa, ¿no? Porque es el momento en el cual pues vamos a lanzar nuestra campaña de emisión de títulos participativos, básicamente para conseguir 250.000 euros que esperamos poder conseguir entre las diferentes cooperativistas que sean activas o no activas, y bueno, y luego ampliar al resto de la ciudadanía si no llegamos entre nosotros y nosotras. Y el objetivo es eso, un poco hacernos con nuestra propia deuda y con la propia propiedad de nuestro supermercado para poder liberarnos del coste de la deuda actual y eso, poder seguir avanzando y conseguir nuestro objeto social, que es pues dar alimentación de calidad a buenos precios gracias a la cooperación de todas y de todos. Así que nada, es como otro pasito más que estamos dando y que vamos a celebrar. Ya son casi 3 años que estamos en el barrio. Hemos pasado por una pandemia, por una Filomena, por escasez y subida de precios, pero aquí estamos y siempre seguimos reforzadas y nada, eso es otra etapa más para afianzarnos. Así que nada, queremos celebrar. Podéis venir a La Osa, vais a encontrar pues eso, algunos juegos, os ofreceremos algo de beber, algo de picar dentro de nuestros buenos productos, habrá algo de música en vivo, algunas charlas de productoras, así que bueno, en fin, lo vamos a pasar súper bien y podéis venir todas las personas del barrio a pasar el rato con nosotras, a conocernos y nada, a celebrar. Así que nada, os mando un abrazo muy grande. Chao, chao. Nos vemos para el súper. Adriana Galindo nos ofrece una exposición en el CIEA de esa de la Villa, La fantasía que me acoge. Son acuarelas, ya sabéis, en el pedazo de parque que tenemos al lado de Tetuán, en la de esa de la Villa. Podéis acercaros a ver esa exposición de acuarelas. Continuamos con la agenda de Tetuán y también queremos hacernos eco de una jornada feminista antirrepresiva este sábado 7 de octubre por la tarde en La Enredadera, que está en la calle Coruña número 5, metro Estrecho, organiza la Asamblea Feminismos Tetuán, y bueno, contaros que empezará con una charla, es una charla titulada Represión al activismo y al antifascismo. Continuará con la presentación del fanzine Las Incendiarias, es un fanzine que os recomiendo que os hagáis con él, es un trabajo colaborativo, muy artesanal, y que han presentado en varias muestras de fanzines a nivel estatal. También habrá una mesa redonda sobre casos represivos dentro del movimiento feminista y cerrarán con una cena vegana este sábado 7 de octubre, La Enredadera. Otra convocatoria en La Enredadera bien interesante es el taller de grabado, un taller que durante muchos años ha poblado La Enredadera. Bueno, pues nos convoca a abrir curso el domingo 8 de octubre por la mañana, a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es un taller de grabado intensivo, así que saludos a quien lleva esta maravillosa historia, que es una vecina del barrio. Y ya está, con esto y un bizcocho acabamos. Hasta el jueves que viene a las 8, ¿no? Uy, papá. El jueves que viene, vale. ¿El jueves? Bueno, vale, bueno, ya veremos. Yo creo que ha sido bastante intenso y podemos coger unas vacaciones, ¿no? Hombre, es Día Nacional, el Día de la Raza. Lo podemos celebrar aquí. Si queréis venir a hacer algo. Sí, con los aviones. Ahí. Y podemos recordar que el sábado, ¿qué día? Es la 21, ¿no? La Feria de Identidades. 20 o 21. 21, ¿no? Eso es, la Feria de Identidades de Ventilla. Sí, sí, de Tetuán. De Tetuán, perdón. Y bueno, pues Radio Almenara y Buenos Días Tetuán estará allí retransmitiendo el Sarao. De 11 a 2, me parece que es. De 11 a 2. Son 3 horas de directo que vais a poder disfrutar allí. Ay, así sí. Que de aquí al 21. No sé. Sí. El otro jueves que hay en medio es el 19, ya lo negociaréis. Vale, me parece bien. Vale. Venga, sí, vamos a... Yo como no estoy ni el 19 ni el 21, hace lo que habrá que preguntarle a Jesús, que seguro que nos va a dar un coscorrón. Jesús ha ido porque no cobraba. Jesús se ha ido por su flemón. Que apechugue. Sí, seguro que nos está escuchando en directo. Jesús, llámanos, que no hemos tenido suficientes, llámanos. Yo creo que la gente sabía que venía a Puente y ha dicho colarme. Yo lo siento. Vamos a cerrar ya con mucho amor y con una dedicación muy especial que seguro que todas y todos tenemos a alguien a quien dedicarle esta canción. Sí, sí. Escuchadla y si os sentís aludidos, os jodéis. Y si os sentís aludidos, no volváis a la vida de alguien que no quiere que esté en su vida. Vale, adiós. Vale. Gracias por escucharnos, escuchar el podcast, compartirlo, difundirlo o no. Fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por la tontería que no importaban, que aunque tuviera yo igual te la daba, a que las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando, nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño, no hay otoño. Para el fin de semana, los amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice: guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quieres.